Te damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Estos estudios tienen el propósito de profundizar sobre los temas que las religiones humanas le dieron un trato muy superficial y que provocó un conformismo que llevó al desinterés en conocer la verdad de Dios. El tema de hoy se basa en la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, si no es entendida con claridad y con base bíblica, produce incertidumbre, una sensación de ansiedad y hasta llega a producir un desinterés por la falta de confianza en la obra de Dios y sus promesas, las cuales son ciertísimas. La Biblia revela al hombre que Dios está por aquellos que Él, en su soberanía, amor y propósito, ha elegido para vida eterna. Si Dios es quien elige, llama, justifica y salva, también debe ser el mismo que comienza la obra y de seguro la termina. Si no, carece de sentido haber puesto su Hijo en la cruz para salvar a sus ovejas, las cuales, según Jesucristo, Él sujeta de la mano y no deja que se pierda. La referencia a esto está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, y dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Este orden de cosas establecidas por Dios cambia si se ve desde el punto de vista de la religión del hombre, la regla del razonamiento humano que pretende emular al Creador. Entonces, aquí cabería la pregunta, ¿elige Dios al hombre o el hombre elige a Dios? ¿Cómo elige Dios a los que heredan la vida eterna? A veces nos preguntamos esto. ¿Explican las Escrituras la forma o el método que se usará para exaltar la justicia de Dios? O tal vez, ¿elige Dios a los que Él sabe de antemano que van a creer o creen los que han sido elegidos de antemano? Algunos de los textos que usan los sistemas religiosos u organizaciones creadas por hombres terminan siendo doctrinas. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar en su sola razón humana la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. El calvinismo es llamado así por Juan Calvino, teólogo francés que vivió desde el año 1509 hasta el año 1564. El arminianismo es llamado así por Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió desde el año 1560 hasta el 1609. Ambos sistemas se pueden sintetizar en cinco puntos. El calvinismo sostiene una total depravación del hombre, mientras que el arminianismo dice que la depravación es parcial. La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. La depravación parcial dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. Estas doctrinas son las que siguen hoy en día algunos de los que se caratulan como cristianos, protestantes, evangélicos, pentecostales, por nombrar algunos, y que para defender la doctrina de que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a creer, usan la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en la cual se describe a los cristianos como personas que fueron elegidas según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo primero que debemos señalar es que la palabra elección enfatiza la acción soberana de Dios al escoger al hombre, entre comillas. Y digo entre comillas porque a partir de esta palabra hombre que se lee por primera vez en las escrituras bíblicas que se tradujeron al idioma español, la llamada Biblia Alfonsina es la más antigua Biblia que se tradujo al idioma español y fue publicada en el año 1280. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 26, comienza una serie de contradicciones debido a las traducciones que en algunos casos le han producido al lector común alguna que otra confusión. Y esto se originó debido a la interpretación personal de cada traductor bíblico que se valieron de razonamientos humanos, podríamos llamar filosofía, para interpretar una doctrina que es espiritual. El ejemplo más común de esto se da al saber que no pocas personas creen que el paraíso terrenal se perdió por comer una manzana. Este razonamiento faulero, podríamos llamarlo de esa manera, practicado por muchos, es lo que les impide saber que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. El supremo creador del universo no se contradice, no miente, no confunde. Los que se contradicen, mienten y confunden son los humanos. Para explicar estos puntos sobre la doctrina de la elección de Dios, tenemos que ir a la fuente de la información, al principio que está escrito en el idioma elegido por Dios y no es casual, es causal, y es el idioma hebreo. La confusión se origina por la traducción a los distintos idiomas que las religiones necesitaron para sostener sus dogmas en los feligreses que habían captado predicando en algunos casos solo razonamientos humanos, filosofía sin fundamentos espirituales, impregnada de huecas sutilezas. Sin embargo, debemos saber que la traducción al idioma español es posterior al idioma latín y que antes del latín había sido traducida del hebreo al idioma griego y por ende, de acuerdo a cada idioma en la que se iba traduciendo, se pervertía el origen de alguna de las palabras que son clave para entender el propósito de Dios en las Escrituras. La traducción al español de Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En hebreo la palabra que se usa para definir esta entidad creada por Dios es Adán, un sujeto, que se traduce su significado al español como rojo, enrojecer, mostrar sangre, rubio. En el idioma griego, esta palabra Adán se tradujo como un sustantivo, anthropos, que se forma de dos palabras, aner, que significa ser individual, y optanomai, que significa forma. Cuando las escrituras se tradujeron del idioma griego al latín en el año 384 después de Cristo por Jerónimo, se traduce el sustantivo anthropo como hominem, que el traductor por su propia interpretación, su razonamiento humano, deduce que este término al que se refiere el escrito es un hombre. En la traducción al español se genera el mismo error, que con seguridad nos muestra que no hubo ninguna investigación del original hebreo, a pesar de que estaba allí. Solo se pasó de una mala traducción del griego al latín a otra peor, del latín al español. No solo la copiaron mal, sino que también la interpretaron mal. Hicieron interpolaciones, sin vírgulas, haciendo creer que este era el texto original. Génesis, en el capítulo 1 y el verso 27 de lo que los judíos llaman la Torah, escrita en el idioma hebreo, códice, signos, que se escriben de derecha a izquierda, no dice hombre, pero sí dice rojo, enrojecer, mostrar sangre, rubio. Pero si seguimos leyendo en el versículo 27, nos encontramos con la palabra varón. Y dice así: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios le da un término a ese ser creado. Varón, un adjetivo calificativo, un estatus especial. Esto es para diferenciarlo de algo que era muy parecido. La palabra varón en el idioma hebreo es sacar. Y tiene por significado en la traducción al español, marcar, como para ser reconocido. Dijimos que el propósito de Dios era diferenciarlo de algo parecido o similar en lo exterior que ya estaba presente. En el idioma hebreo en el que se escribió el libro de Génesis, no encontramos literalmente la palabra hombre, pero sí encontramos el sinónimo que lo identifica y no es precisamente Adán, rojo, o varón, marcar. Pero sí encontramos el sinónimo de hombre en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 24. Aquí dice la traducción al español: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. La palabra seres vivientes que se encuentra en la traducción al español, si la traducimos en el idioma original, o sea, el hebreo, significa seres, en hebreo es nefesh, identifica a una criatura que respira. Y este término es usado ampliamente como sinónimos de aliento, alma, animal, ánimo, cuerpo, hombre, persona, vida, voluntad. Y la otra palabra es en español viviente. Si la traducimos al hebreo es kahai, que significa vivo, con vida o cosa viva. Sea literalmente o figurativamente, se usa como sinónimos de animal, bestia, campamento, congregación, cruda, grey, humano, ser viviente, silvestre, sustento, vida, vigor, viviente, vivir, vivo. Esto parece decir que Dios marcó, varón, sacar, al Adán, rojo, enrojecer, rubio, mostrar sangre, para diferenciarlo de nefesh, criatura que respira, animal, hombre, cuerpo, humano, silvestre, ser viviente. Todo esto es comprobable porque está en las escrituras que llamamos Biblia, solo que las traducciones desvirtuaron lo escrito, pero no pueden desvirtuar la revelación de Dios a sus siervos. Aclarados los puntos que por ignorancia suelen torcer el sagrado y perfecto plan de salvación, retomamos la pregunta del comienzo. ¿Cómo elige Dios a los que heredarán la vida eterna? Es imposible que Adán, rojo, enrojecido, al que erróneamente llamamos hombre, sea el que toma la iniciativa de la salvación. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sin el germen de la maldad. Tampoco lo podría hacer Kai, Kahai, el ser viviente, el silvestre, el humano, el animal, el hombre, porque este no fue producido por Dios, sino que la tierra, la naturaleza, algunos dicen la madre naturaleza, obedeció el mandato de Dios y produjo ese ser humano sin intelecto espiritual, el cual llamamos hombre. Y aunque este tema, al ser nuevo para algunos, pueda por lo consiguiente generar controversia o rechazo, debido a que muchos tenemos un paradigma, o sea, una estructura mental prefijada por las doctrinas religiosas que nos hacen dar por cierto y verdadero lo que no conocemos, y en algunos casos hasta nos situamos en contra de la verdad. La sugerencia o la recomendación es ir a la fuente fidedigna, esto es, a las escrituras, sin la adulteración de las traducciones. Esto nos da la posibilidad de encontrarnos con la verdad, y a partir de ese encuentro seremos libres. Y alguien dirá, ¿de qué? De la mentira. Si el mundo está bajo el poder del maligno, el padre de mentira, no podemos pretender que nos diga la verdad. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la verdad encarnada, le dijo a Nicodemo, un supuestamente maestro de la Torá, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 11, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Esto muestra que hay muchos falsos maestros y falsos testigos que hablan lo que no saben y testifican lo que no han visto. Dios, según las Escrituras, no tiene ningún plan de salvación para el humano terreno. Cae. No hay lugar en la eternidad para ellos. Pablo dice, a través de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dios nos regenera, nos reeduca la carne porque no se sujeta a él ni tampoco puede. La carne o el humano no estuvo nunca en la eternidad, no se perdió, no se separó de Dios porque nunca estuvo con él. El apóstol Juan en el capítulo 1 y el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra suyo en el idioma griego es idios y significa pertinente a uno mismo, propio de uno. Dios es espíritu y sus hijos, por consiguiente, son espíritus. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no tiene hijos de la carne. Los hijos de Dios son espíritus creados por Él en la eternidad. Los espíritus no se procrean entre sí, pero los humanos sí se reproducen entre sí por su propia voluntad. Ningún ser humano, por más que quiera, podría reproducir por su propia voluntad a un ser espiritual. Dios, en su soberanía y su indefectible justicia, hace participar de carne y sangre a sus hijos, los espíritus. Él mismo, siendo un espíritu, participó de esto. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Participar es una cosa y ser es otra. Dios no era sangre y carne, solo participó porque sus hijos estaban participando. Los que se habían perdido no eran los humanos, sino los espíritus, que en la eternidad interactuaron con él. Estuvieron en su presencia, y para corroborarlo vamos a ver algunos de estos versículos. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La única manera de volver es porque en algún momento estuvimos allí. Sin haber estado allí, sería imposible volver. El apóstol Juan en el capítulo 6 y el verso 45 de su evangelio dice, escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cuándo fue que oímos y aprendimos directamente del Padre en este mundo físico? En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, textualmente dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo, esto también abre la posibilidad de haber hecho cosas antes de estar en el cuerpo. En la Biblia se enseña en un sinnúmero de pasajes que la salvación es iniciativa de Dios para los predestinados espirituales que estaban en la eternidad con Él antes de la creación del mundo físico. Es en este mundo físico donde hace su primera aparición el ser humano temporal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 16, el Señor dice a sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Y en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos bendice, dice Pablo, porque nos escogió para eso. Y más adelante añade que esta elección no fue una acción arbitraria de parte de Dios, sino que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. En otras palabras, la razón está en Dios, no en nosotros. Una acción es arbitraria cuando se hace por impulso, sin ninguna motivación racional. Pero Dios tiene una razón para escogernos, solo que esa razón está en Él, no en nosotros. No fue que Él vio algo especial en aquellos que escogió, sino que es una razón que Él tiene en sí mismo. Después de esta exposición que estamos haciendo de la sana doctrina demostrada con las Escrituras, ya no tiene cabida la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Esto es algo que nos ha sido revelado desde el principio y que algunos ignoraban sinceramente, pero otros ignoran voluntariamente, buscando crear una falsa espiritualidad que conlleva a una falsa sensación de salvación. Si nos fijamos en hacer una búsqueda exhaustiva en las Escrituras, vamos a notar lo que sí nos fue revelado en el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, sobre esta doctrina que debe ser tan apreciada por el pueblo de Dios. En primer lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y la idea no es que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer, sino más bien que Dios obró de acuerdo a su perfecto plan, en el que el amor y la misericordia que Él usó para rescatar, redimir, comprar a los que eran suyos, sus hijos espirituales, y por precio de sangre, dándose Él mismo para el rescate. Es la misma enseñanza de Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En las Escrituras se usa a menudo la palabra conocer, para hablar de un amor selectivo, es un amor filial, de padre espiritual a hijos espirituales. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós capítulo 3, verso 2, Dios le dice al pueblo de Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí vemos la palabra conocer, que en hebreo es la palabra yadá, cuyo significado es asegurarse al ver. Esto no significa que Dios ignorara la existencia de los humanos, ya sean egipcios o babilonios, por mencionar alguno. Lo que este texto nos dice es que Dios no había elegido a ninguno de estos pueblos para hacer un pacto de salvación con ellos, porque en ellos no habitaban los hijos espirituales de Dios, los que se habían perdido. En otras palabras, no había a quien salvar. Lo que Pedro está diciendo entonces es que por una razón conocida para los seres espirituales, Dios nos tomó en cuenta desde antes de la fundación del mundo y se propuso salvarnos y adoptarnos nuevamente como sus hijos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 11, dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Este versículo sugiere que como extranjeros no somos de este mundo. Este mundo no es la patria de los hijos de Dios. Somos peregrinos, solo estamos de paso. Somos súbditos del reino de los cielos. Dice el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 18 y el verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Él como espíritu participó de carne y sangre, pero era extranjero, estuvo por un tiempo porque también era peregrino y volvió a su reino y nos hizo una promesa. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En virtud de la decisión excluyente del arrepentimiento y conversión por esta elección, Pedro dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él restablece la relación filial, hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. En segundo lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos en santificación de espíritu, o para exponerlo de otro modo, escogidos para la obra regeneradora del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado y nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Ese es el medio que Dios usa para llevar a cabo su propósito de salvación en sus hijos. Para que los hijos espirituales caídos y escogidos por Dios para salvación pudiesen venir a Cristo, fue necesario que el Espíritu Santo de Dios obrar en ellos, fortaleciendo el ser espiritual para hacer morir lo terrenal y fortalecidos en el ser interior alcanzar el estatus del nuevo nacimiento, sin el cual nadie podría ver el reino de los cielos. En el tercer lugar, Pedro nos dice que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro está haciendo referencia en el texto al pacto que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodos, capítulo 24, dice que Moisés leyó delante del pueblo todas las palabras que el Señor le había hablado en el monte Sinaí. Y el pueblo respondió comprometiéndose a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Moisés roció sangre sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Israel hizo un pacto como nación de que ellos obedecerían al Señor. Lo que Pedro está implicando aquí es que todos aquellos que habían respondido por fe a la proclamación del Evangelio han entrado también en una relación de pacto, pero no como el pacto que Israel hizo en el Sinaí, sino un nuevo pacto basado en la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario. Los hijos de Dios caídos y separados de Él fueron elegidos para entrar en esa relación de pacto, por medio del cual el Señor les da la inmerecida oportunidad de volver a ser su Dios y ellos volver a ser su pueblo. En virtud de esa relación de pacto, los que aceptaron las reglas del arrepentimiento y la conversión se comprometen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a su propia voluntad, y mucho menos conforme a la voluntad del sistema, o sea, del mundo. Reconociendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que nos advierte para no perder la salvación. Esto lo encontramos, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, que dice así: Pero si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, no acepte el engaño de la religión de humanos corruptos de entendimiento. No hay seres humanos caídos de la gracia. No hay pecado original humano. Dios no carga culpa sobre niños recién nacidos por los actos de sus ancestros. El buen Dios no juzga, no condena ni castiga al inocente. Él es el justo entre los justos. La desobediencia que se está exponiendo en este sistema llamado mundo se originó en la eternidad. La rebelión que se originó en el cielo arrastró a la desobediencia a seres espirituales, no a humanos temporales, naturales. Ellos no entienden, no saben de qué se trata. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra natural, hombre natural, la palabra natural, aquí es la palabra griega sujiko y tiene como significado animal. De manera que la respuesta de la Escritura a la pregunta que encabeza esta entrada es: Dios no elige a los que Él sabe de que no son espirituales. En vez de cuestionar a Dios por esta doctrina, los que creen que son espirituales debieran, junto con Pablo, elevar voces de oración y adoración y decir: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.